Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, de 7 a 9 de la noche, es el Ciutat Podrida. Lo más musical, cultural y gutural. Que bueno, pues digo todos los martes, pero bueno, la semana pasada hicimos Pirola y bueno, pues llega el veranito y tampoco no va a tener la misma continuidad que tiene durante el resto del año. Pero bueno, lo importante es que esta semana estamos aquí, la semana siguiente, el próximo martes, también estaremos aquí en antena. Y adelantaros que bueno, hoy tenemos un programa un tanto especial, puesto que la sección de la fiesta no es para feos, que ya hacía como cosa de 7 semanas creo que no emitíamos, no venían a colaborar, sabéis que vienen todos los últimos martes de cada mes y por un motivo u otro pues no ha sido posible, pues van a venir hoy y los tenemos una horita aquí en el Ciutat Podrida. Nos están acompañando la gente de Mala Vida de 8 de la noche a 9 de la noche. Una propuesta de la que seguro me arrepiento en cuanto vea lo que sueltan por aquí. Recordaros una semana más que aparte de estar sintonizando en directo Radio Topo desde aquí, desde Zaragoza, el 101.8 de la frecuencia modulada, también nos puedes escuchar desde Zaragoza a través de Radio Chabolo en el barrio de Torrero, creo que nos remiten los jueves, o sea, el jueves de esta semanita, y también nos remiten a través de otras radios en distintos puntos del estado. Así que aprovechamos para saludar también a la gente que nos escucha a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, Radio Chicharra en Teruel y Radio Almaina en Granada. Durante la emisión en directo, o sea, ahora mismo, los martes de 7 a 9 de la noche, nos podéis contactar con nosotros llamando al 976 29 13 98. Y para la gente que nos escucháis a través de otras radios o a través del podcast, el blog, etcétera, etcétera, etcétera, sabéis que tenéis un correo electrónico que es ciutatpodrida@gmail.com y a través de ahí nos podéis contactar también a través de nuestro blog, que es ciutatpodrida.blogspot.com o a través de la página de Facebook. Y bueno, Ciutat Podrida empieza ya y empieza con un clásico, escuchando a Poison Idea desde su temazo Plastic Bomb y su álbum Feel the Darkness. We'll be right back. this truth was exposed to that pathetic corrosion. When I asked for it straight up, false face compulsive. Try to stand tall, fall and face the big spark, spark your death. Y con este temazo, este clásico de Poison Idea, pues empezar el Sita Pudrida de hoy. Hoy martes 3 de julio, que bueno, pues os vamos a presentar unas cuantas novedades que han llegado al apartado de correos y bueno, pues haremos también algún repaso así de algunas cosas que nos han llegado a lo largo de este año también, hasta el punto de las 8 en el ecuador del programa, a las 8 de la noche, donde vendrán la gente de Mala Vida, como ya os he dicho, y estaremos una horita de la fiesta No Es Para Feos. Empezamos con la primera novedad. Se trata del cuarto álbum en estudio de la banda Lendakaris Muertos, que bajo el nombre de Crucificados por el Antisistema lo lanzaron a finales de febrero del 2012 a través del sello Maldito Records. Una vez más, esta banda pues nos trae un buen puñado de temas, 17 concretamente, pues bueno, pues con el punk sencillo, directo y eficaz que les caracteriza, y con esas letras ácidas llenas de humor, ironía, pero que también metiendo el dedo donde más duele. En este álbum podemos encontrar temas con títulos tan peculiares como La Hoz y el Martini, Simpatía por el de Bildu, Cómeme la Franja de Gaza o Síndrome de Down Load. Con lo cual ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Y uno de los temas que yo he escogido hoy aquí para presentar este nuevo trabajo de Lendakaris Muertos es un tema que me ha hecho bastante gracia. Soy así de simple, pero la verdad es que el tema se lo merece, y el tema se llama Estamos en esto por las drogas, con un estribillo bastante particular y peculiar. Así que vamos a darles la bienvenida a Lendakaris Muertos en la Ciudad Podrida con este tema de su cuarto álbum, Crucificados por el Antisistema. Estamos en esto por las drogas y estamos en las drogas por esto. Así cantan Lendakaris Muertos desde su último álbum, Crucificados por el Antisistema, que contiene, ya os he dicho, 17 bombazos y que es un álbum que iremos pinchando más aquí en Nuestra Podida, concretamente con una entrevista que tenemos pendiente con ellos, hacerles telefónicamente y bueno, pues a ver si la podemos atar ya en breves antes de que llegue el mes de agosto. Nos vamos de Iruña, nos vamos hacia Barcelona. Ahí hay una banda llamada Instinto que ha sacado ya por fin su álbum debut, un álbum debut editado por distintos sellos como Hysterical Records, Grita o Muere Records, Angry Boys de Alemania, Mass Productions y Svoboda Records también de Francia. Un álbum en el que incluyen, pues si no me equivoco, 5 temas por cara de un hardcore crust, bueno, pues con tanto con melodía como con partes más de Diviz. Decir que aquí encontramos a gente que ha pasado por mil y una bandas como Totalikers, Hijos Talados, Afghanistan Yeyes, Infame, Disundeath, Batacazos, Cupe, Mesqueodi, vamos, la lista sería interminable. O sea que aquí experiencia ya vemos que tienen. La verdad es que les ha quedado un LP bastante majo, muy potente, y es una banda que ya mismo se va de gira a presentarlo. Vamos a poneros un tema de Instinto y concretamente el tema que abre su disco y se llama Fuego y Revueltas, un tema que vamos, que nos viene al pelo para lo que se está viviendo, sobre todo en la lucha minera. Así que vamos a escuchar este tema de Instinto desde Barcelona, una banda que lleva escasamente un añito y poco formada, pero que suena así de potente en su primer LP, Fuego y Revueltas. Así suena el nuevo y el primer trabajo de la banda Instinto desde Barcelona, una banda formada por componentes ya bastante veteranos en la escena crust punk de Barcelona. Y seguimos en la ciudad condal y nos vamos con una banda concretamente con una banda podríamos decir, liderada por un personaje que lleva ya más de 25 años, más de 25 años de experiencia, de veteranía y de estar ahí en la brecha. Se trata de Juanito Piquete, que, bueno, pues 25 años atrás empezó junto a los Mata Esquiroles del 86 al 92, después pasó por Datura Bruising Show del 93 al 98 y que, bueno, pues más tarde se quedó pues en la faceta más de cantautor o, bueno, de hacer conciertos en acústico. Ahora Juanito Piquete vuelve con el simple nombre de Juanito Piquete con un nuevo álbum llamado Alba Libertaria, acompañado del inseparable Sergi Fàbregas, que ya, bueno, pues que ya lleva bastantes años con él codo con codo. Y bueno, pues ellos estrenaban ya, entregaron dos canciones en el recopilatorio Barcelona Explota Volumen 2, el homenaje a Traya Records que editó el sello Rock de Casbah, y ahora el mismo sello barcelonés Rock de Casbah edita este nuevo trabajo, primer trabajo en esta nueva etapa de Juanito Piquete, llamado Alma Libertaria. Alma Libertaria, un álbum que entremezcla, bueno, pues el rock and roll, el punk rock, que también se percibe de esas primeras etapas junto a los Mata Esquiroles, y bueno, pues vuelve así a dar buenos conciertos. La verdad es que está rondando bastante por los escenarios, sobre todo por la zona de Cataluña, y no se descarta, sobre todo con la salida de este trabajo, pues que vaya más allá de las fronteras que tenemos en Fraga, en la Francia, y bueno, pues que se mueva como mínimo hacer unos conciertos por aquí, por el estado. Esto, como ya os he dicho, está editado por Rock de Casbah y nos incluye también dos temas de bonus track, dos temas en formato acústico. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema llamado Carta al Padre, un tema de Juanito Piquete, de este Alma Libertaria, editado por Rock de Casbah Music. Así sonaba el nuevo trabajo de Juanito Piquete bajo el nombre de Alma Libertaria y el tema Carta al Padre. Editado por Rock de Casbah, al igual que también edita Rock de Casbah el trabajo de Bolsón, un trabajo que ya estuvimos presentando aquí hace algunas semanas y que hoy volvemos a darle salida. Bolsón es una banda de hardcore punk melódico que, bueno, pues que nace del Ateneo Popular de Baicarca, como la familia Bolsón. Después, bueno, pues se han quedado con Bolsón a secas. Y aquí encontramos a gente de otras bandas como OGT, como Skaka el Rey, The Young Ones o Deja Vu. Ha editado su primer trabajo a través de Rock de Casbah, un trabajo llamado Encara Pots Cridar, Todavía Puedes Gritar. Y bueno, pues vamos a escuchar otro tema de este trabajo que ya estuvimos presentando hoy aquí. Y presentamos ahora mismo el tema Tot va bé, para que vayáis refrescando, vayáis conociendo a esta banda, interesante banda de hardcore melódico, hardcore bastante rockerete y melódico, que llega desde Barcelona a través de Rock de Casbah. Yo soy Bolsón y el tema que escuchamos, Tot va bé. Bolsón desde Barcelona, esta banda que está también en la escudería Rock de Casbah Music. Ya sabéis, Rock de Casbah es el subsello del sello Casbah Music, que también pues llega desde Barcelona, por lo supuesto. Y bueno, nos vamos a centrar ahora aquí, nos vamos aquí a Zaragoza, nuestra escena local, y vamos a poneros y a refrescaros también la memoria con un trabajo que estuvimos presentando hace aquí un par o tres de semanas, no recuerdo muy bien. Se trataba del nuevo trabajo de Interlude, que lo estuvieron presentando aquí tres de sus componentes con una entrevista, puesto que lo presentaban en la Sala López. Y es un trabajo pues editado por Mago Fermín, el sello colectivo de aquí de Aragón, y un trabajo llamado A la Deriva. Esto se ha editado en formato digital por ahora y puede ser que haya una edición en vinilo, que nos comentaban en la entrevista. Estaremos atentos. Un álbum que destaca por, bueno, pues porque cambian un poco, cogen el timón de su género musical, lo cambian un poco, lo desvían y, bueno, pues endurecen por un lado su sonido, pero también le ponen más melodía en cuanto a la voz. Y cambian en cuanto a la temática de las letras, pues cantan en castellano. Castellano, pues ya antes sabéis que esta banda, o deberíais saber que esta banda antes cantaba en francés y combinaba con algún tema también en castellano. Pues esta vez lo hacen un álbum íntegramente de 8 temas cantados en castellano. si queréis más información, haceros con el disco, lo que sea, tanto de Interlude como de las bandas que están en Mago Fermín, podéis ir a www.magofermin.org y ahí encontraréis la manera de haceros con él. Podéis escuchar el álbum, podéis comprarlo, podéis contactar con la banda, con el sello, etcétera, etcétera, etcétera. Os recomendamos esta web sin lugar a dudas. Y vamos a escuchar un tema, el segundo corte, en esta ocasión, de Interlude, llamado Olvido, desde su trabajo A la Deriva. Más que las barbas y las melenas, gamberro, a sus años. ¡Qué horror! ¿Has oído? No están en el mundo, gente pasada. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Y seguimos aquí en Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM, concretamente el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña todos los martes de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hemos estado escuchando algunas novedades discográficas que han llegado a nuestras manos y ahora vamos a repasar algunas cosas que ya habíamos presentado aquí con anterioridad, pero que hay que darle salida. Por varios motivos, uno de ellos pues porque se lo merecen, porque tienen una calidad impresionante. La otra porque tienen la actitud necesaria para darle repetidas veces en la ciudad podrida. Y pues también en este caso porque a veces te pitan los oídos o te cogen y te canta la caña y dices, mamonazo, que solo me has puesto una vez el disco que te pasé. Pues bueno, pues a veces no podemos llegar a todo. O sea, hoy a veces no contabilizamos bien las veces que ponemos cada disco y nos sale muy mal. Pedimos mil disculpas desde aquí, desde Ciutat Podrida, desde Radio Topo, pues para no, a veces no poder darles la salida que nos gustaría a todos los trabajos, y algunos muy buenos, como es el caso de este que voy a poner a continuación. Se llama Orsini, una banda proyecto, así que serían como los Mekong Delta del mundo thrash hardcore libertario de aquí del estado. Sabéis, Mekong Delta era esta banda de metal que no desvelaba sus miembros, sus componentes, con el paso del tiempo sí que se supo quiénes eran. Pues bueno, pues Orsini es más o menos igual. Es una banda que ha editado su primer trabajo llamado Hasta la Total Extinción de la Burguesía, un álbum de 15 rayazos, 15 bombazos, totalmente de aire libertario, y que está editado por los propios Orsini Records, por Lengua Armada de Madrid, por Potencia Hardcore y por Víctimas del Progreso Crímenes de Estado. Con títulos tan sumamente suculentos como, pues como que da título al disco, Hasta la Total Extinción de la Burguesía, como Mártires de la Clase Obrera, La Aristocracia Debe Pagar, como Bendita Dinamita, que es el tema que, si no me equivoco, estuvimos pinchando aquí cuando presentamos este trabajo, como La Sangre Azul Infecta, Burguesía Putrefacta o Ola de Atentados en los Juzgados. Y hoy, pues para darle aquí salida a este pedazo de trabajo, impresionante trabajo de thrash metal, crossover con letras incendiarias, letras que nos vienen muy al pelo para lo que se está viviendo en el estado en estas últimas semanas, sobre todo lo que se está viviendo y que están intentando silenciar desde los medios de comunicación burgueses. Pues bueno, pues vamos a poner el tema Loa al Magnicidio de Orsini y así le damos salida a este pedazo de trabajo que os recomiendo al 100%. Yeah. Orsini, Loa al magnicidio, temazo, rayazo, brutal. Y nos vamos a centrar en Madrid, nos vamos con una pedazo de banda de lo mejorcito que nos está dando el grindcore estatal en los últimos años, una banda que, bueno, pues que fuera de nuestras fronteras está pegando bastante fuerte, vamos, unos embajadores guturales en toda regla. Ellos son Looking for an Answer, que editaron hace poco el álbum Eterno Treblinka, editado en formato CD por Relapse Records. Lo cual ya es todo un halago para ellos, pues estar en la escudería de este sello que, bueno, pues saca bastantes delicatessens en cuanto a brutalidad. En esta los han incluido 17 temas de un grindcore muy denso, muy oscuro, muy también muy, muy pesado. Y la verdad es que no está nada mal, hemos escuchado en otra ocasión otros temas y hoy vamos a darle salida al tema Terror Carnívoro. Ya sabéis que Looking for an Answer también es una banda junto con Justice Department, en la que, bueno, pues desde el principio la temática está basada en el tema de la liberación animal y dejan constancia en cada uno de sus trabajos y en cada uno de sus temas. Así que vamos a escuchar este Terror Carnívoro de Looking for an Answer desde su álbum Eterno Treblinka. Sí, así de cañón suena el último trabajo, Eterno Treblinka, de Looking for an Answer. Y muy cercanos al Looking for an Answer, pertenecientes a esa misma familia, son Justice Department. Tan principalmente porque Justice Department fue una banda proyecto que empezó Félix, guitarra de Looking for an Answer, y después, bueno, pues se fueron añadiendo otras personas para colaborar con este proyecto, un proyecto 100% animalista. O sea, pues si Looking tiene el deje de, bueno, pues tiene el fondo de sus letras, su actitud de, en cuanto a liberación animal, pues Justice Department todavía es, va mucho más allá y es 100% pues animalista. Una banda en la que encontramos, después de gente, aparte de gente de Looking for an Answer, a gente también que toca en otras bandas como Crickbat, Fallen o Represión, por nombrar solo unas cuantas bandas de las que, bueno, pues que hay unos componentes de Justice Department. Su último trabajo se llama Raped, Enslaved, Tortured and Murdered y está editado por Under the Knife, un trabajo que también hemos puesto aquí ya en alguna ocasión y que hoy vamos a volverle a dar salida. Y vamos a poner el tema Elección Personal, desde el último trabajo de Justice Department. Sí, suena Justice Department desde su último trabajo, una banda de grindcore con bastante burrota, bastante cruda, bastante salvaje y con unos textos también bastante salvajes, precisamente para denunciar el salvajismo con el que el ser humano se comporta con todo lo que tiene alrededor, concretamente con los seres vivos. Y vamos con una banda de Barcelona, nos acercamos ya al punto de las 8, al ecuador del programa, y nos vamos con esta banda de Barcelona, se llaman Aggression, una banda que ha lanzado su último trabajo, Biocracia, a través del sello Stream Music. Banda que lleva desde el 2005 dando guerra y que tiene un mini LP, Trashing Your Brain, del 2008 editado, y el primer trabajo que editó también a través de Stream Music, llamado Mosh Spirit, que fue, bueno, pues un poco el salto a los medios especializados y bueno, pues que dejó un muy buen sabor de boca a los seguidores del género. En este trabajo último, segundo trabajo en Stream Music, segundo álbum completo llamado Bio Crazy, incluyen 10 temas, entre los cuales encontramos una versión de la banda Rush. Un álbum que hemos estado también presentando aquí, que hoy vuelve a sonar. Estamos en verano, hace calor y volvemos a rescatar alguno del material interesante que ha llegado a lo largo del 2012 aquí al Ciudad Podrida y de Agresión. Escuchamos el tema con el que abren el LP, llamado False Flags, Banderas Falsas, y ya veréis qué descarga de thrash que parece que estemos en el Bay Area. For too long. Our culture has said, if it feels good, do it. Now America's embracing a new ethic and a new creed. Let's roll. Take a bullet. Pues bien, acabamos de escuchar esta banda de Barcelona, Aggression, desde su tercer trabajo, su segundo álbum completo llamado Bio Crazy, y la banda era Aggression. Esto está editado por Stream Music de Madrid. Pues ya son las 8, estamos en el Ecuador ya así del programa, y esperamos ya que venga la gente de Mala Vida para hacer esta sección de una hora que les regalamos hoy, de la cual seguro que me voy a arrepentir en los siguientes días, lo tengo clarísimo, y más con lo que pasó este domingo, que seguro que alguna soltarán, pero bueno, a ver si llegan ya. Antes, por eso, vamos a poner una banda que también estuvo sonando hace algún tiempo. Ellos vienen de Barcelona. Ellos son un dúo formados por Zaratozo y Epogé. Ellos tienen bajo, un bajo sintetizado, voces y batería. No encontramos guitarras aquí. Y esto es un trabajo que lo grabaron en los Montower Studios de Barcelona con el señor Javier Félez. La banda se llama Survival is Suicide y sacaron un álbum llamado Just Like Spiders Eat Flies, y que está dividido en dos partes. La primera parte llamada The Scorpion, en la que encontramos un death metal experimental, como ya os he dicho, no hay guitarras aquí, y en la segunda parte llamada The POD, pues bueno, pues que experimentan más y hacen una música más ambiental. Cada parte se compone de tres temas, o sea, es un álbum en total de seis temas, bastante interesante y curioso, y que bueno, pues que está editado por ellos mismos, por la propia banda, y que os recomiendo al 100%. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, incluido en de la primera parte llamada The Scorpion, y el tema que escuchamos es Implicated Government. Y bueno, pues con este tiempo esperamos ya que lleguen aquí los invitados e invitada, y empecemos ya con esa sección de una horita de las fiestas no es para feos. Así que os dejo con Survival y Suicide desde Barcelona. You will hold the aquí estoy, bien lavado, dispuesto a entrar a ver si digo, a lo mejor tengo suerte y digo y le pongo las botas. La fiesta va a comenzar. Sí, señor, a guapo me viene. Yo tengo orden severa, ver, el que guapo venga como quiera, no dejarlo entrar. ¿Sí? Póngase un saquito para que pueda gozar. Yo quiero pasar. Hace usted. Yo quiero pasar. Hace usted. Yo quiero pasar. Un momento, caballero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, no pase usted. ¿Por qué? Pues tengo una nueva orden. Ya estamos. Así mismo cumpliré. Pero señor, si yo vengo con corbata, traje nuevo y bien peinado, y trae una muda limpia, o si tienen buen ganado. Usted no puede pasar, ¿y por qué? La fiesta no es para feo. Vaya hombre. Usted no puede pasar, ¿y por qué? La fiesta no es para feo. Vaya, cara cangrejo, cara cangrejo. ¿Cara de qué? La fiesta no es para feo, ya ve. Ya ve. Usted no puede pasar, Ruay. La fiesta no es para feo. Atiende con los teleñecos. Pues bueno, pues como os iba anunciando al principio del programa, hoy tenemos, hemos cometido el grave error de ceder una hora del Si te has podido a la fiesta de los parafeos. Era lo mínimo que podíamos hacer después las de tanto tiempo. Tenemos de radio oyente, uno con muletas, el otro con una camisa hawaiana, que es donde lo de televisión, como era televisión uno, Radio 1, en este caso Radio 1. Radio 1, televisión 0. Muy buenas, ¿qué? ¿Qué pasa, Jaume? Hola, Jaume. ¿Cómo estamos? ¿Venís con el cargador a tope o no? Pues sí, yo voy a aprovechar cuando ponga lo del Huckleberry para mear, porque la verdad es que llevo el cargador de orina bastante a tope. Pues bueno, no, ¿qué nos tenéis preparados en esta horita de...? Bueno, primero queríamos volver a saludarte, Jaume, que llevamos 2 meses sin venir. Ha sido muy duro no verte, Jaume, en estos 2 meses. Duro. Yo me lo encuentro todos los días por ahí. Yo creo que es más duro verme que no verme. ¿Y cómo te lo has encontrado? Pues, porque fue su cumpleaños hace nada. Yo me lo encontré con una peluca en la mano, una peluca mayor. En la mano, en la cabeza. En la mano. No, ¿Te la ibas a poner, Jaume? Me la llegué a poner. Ahí estaba gritando, yo soy español, español. Porque el Jaume mucho rollo punky. Mira, además Jaume es un falso. Que los oyentes que tenéis, que lo sepáis. Que lo sepan. Yo creo que lo saben todos. El tío mucho rollo con el eso y tal, pero luego iba con la peluca española. Y luego otra cosa también. Siempre está con el rollo, es que yo soy vegano porque sufrimiento animal, no sé qué. Muy bien, Jaume, no me contes tu vida. El arrebato hacemos comida vegana porque los bichos tienen derecho. Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego se junta con Manolo Cabeza Bolo y canta la canción Lomo con Pimientos. Pero ¿no? él solo quita pimientos. Ah, se la habéis quitado. Esa no, yo no he tocado nunca esa. Ya, qué ya, falso. Claro. ¿Qué tocas? Cierto, cierto. Tofu con pimientos. No. No, seitán con pimientos. Seitán con pimientos. ¿Y la del aborto a la gallina? Esa sí. Muy bien. ¿Pero a favor o en contra? O sea, la toco. A favor de los que están en contra, como dice Albert Pla. Eso, la asamblea tomando nota. Siempre en a favor momento. Hasta de estar en contra. Ya que estamos en ruego de no sé, de denuncia social, he de decir que esta radio no está adaptada para diversos funcionales y o mermados. Cuidado. Estas escaleras, uff. Cierto. Sí, son unos fascistas aquí. Bueno, ¿algo más o queréis que acabemos aquí? Ya no sé. Siempre estamos igual. Bueno, vamos a hacer un saludo también a los caídos, al pobre Alvarito, que ya... Le ha venido muy bien el rollo de ser padre para escaquearse de aquí, que ya no vuelve. ¿Ya no va a volver Alvarito? Yo creo que con el truqui este ya han dejado al pobre Jaume solo ante el peligro. Le recordaremos. Recordaremos. Eso. Sí, señor. Bueno, pues vamos a empezar como siempre, comentando las últimas movidas así relacionadas con el mundillo, como solemos hacer en la fiesta de los parafeos. Por ejemplo, una iniciativa que hizo tu siempre bien amado compañero Robin Hood, hace poco, que era con motivo del 12º aniversario de su programa La Enredadera, también de Radio Topo, líder de audiencia. ¿El que Radio Topo, el programa? Todo, el que, todo es líder de audiencia. Donde está Robin Hood siempre es líder en algo. Hombre, si hicieran un concurso de cabezones... Hombre, aquí tenemos uno que se supera. El virus estuvo... Sí. Hombre, Calito siempre nos cuenta que el virus fue a un concurso de cabezones en un pueblo y como no sabían cómo medir, llenaron un pozal de agua... Entonces iban metiendo la cabeza y el que más agua echaba fuera ganaba, ganó el virus. Robin Hood no estaba, ¿eh? O sea que... De todas formas, el virus está proporcionado. Robin Hood es más... No he visto todo su cuerpo ni tengo interés. Ahora podríamos aprovechar para hacer una especie de Eurocopa de estas que está tan de moda, de cabezones. O sea, que llevemos cada uno a nuestro mejor cabezón, que vaya Robin Hood llevamos también al virus y otros cabezones por ahí del mundo. Te llevaremos a ti también, ¿eh? Yo también me apunto, venga. Sí, yo lo estaba mirando y mirando y digo, ¿por qué seguro que desalojas un montón de volumen? Eso también. Yo digo que Carlitos y Wander pueden ser unos contendientes. Bueno, la verdad es que en Zaragoza hay buen nivel, tenemos un buen nivel. Sí. Atiende que Almendra. En la Champions League de cabezones. Bueno, pues eso, que el otro día Robin Hood, con el motivo de su 12º aniversario, montó una fiesta que se llamaba Dibuja la Radio, aquí en el Triciclo, y la verdad es que fue una iniciativa bastante maja. Invitó al Brieva, a Miguel Brieva, dibujante este de TVOs, un chaval muy simpático, la verdad, y a Isa, que es una chica que dibuja en diagonal, que yo a esta no la conocía, bueno, no conocía su obra, y también me cayó muy bien. Y fue una tarde bastante majeta. Pues estuvimos ahí unos cuantos amigos. Aún vino Peña, las cosas como son. Sí, la verdad es que estuvo muy bien, una tarde muy agradable. Vino la Zagra también, Encarna, Revuelta, que es su pareja, que es la que le pinta los tebeicos y tal. Hicimos una charla ahí entre todos. Hubo unas tapas veganas, unos ricas fritadas, unos tofu, unas almóndigas de tofu, que aquello era gloria bendita. Cerveza ecológica. Hay que... Patatas fritas. Que lo mejor que puedes decir de la cerveza ecológica es que era gratis, entonces... A mí no me la cobraron. Y bueno, hicimos una charla allí, una distendida charla coloquio, muy interesante, en la que básicamente no sé muy bien qué dijimos, pero nos reímos mucho. Luego actuó un cantautor que se llama Diego Escusol, muy buena persona, hasta ahí puedo leer. Estuvo muy bien el concierto. Sí, estuvo bien. Estuvo bien. Nosotros desde arriba estuvimos en la calle bebiendo, pero vamos, seguro que estuvo muy bien. Y eso, que la iniciativa estuvo muy bonita. Además, con el motivo este, pues Robin le pidió un montón de monigoteros que le hicieran algún dibujito, lo que sea. Y la verdad es que respondimos 20 o 30, según me ha dicho. Y la idea es, después del verano, hacer un fanzine. Se supone que lo iba a hacer antes, pero como el Robin Hood está con sus líos europeos, pues hasta que no vuelva de vacaciones no lo haremos. Y eso, que fue una cosita muy maja para el mundillo monigoterio y tal. ¿Qué más movidas tenemos de TVOs por aquí, Airu? Bueno, pues hemos tenido el ciclo de cómic en plena forma estas últimas 4 semanas, que siempre decíamos, bueno, pues ahora decimos que va a haber tal charla y no podíamos porque no estábamos aquí. Claro. Entonces, al final se nos ha pasado, porque la última charla fue el 27 de junio o el 20 de junio. San Fermín. Hace ya un montón. Y nada, un señor que no sé muy bien quién es, pero parece que es un señor que doctor. Es alguien. Un señor. Me encanta cómo vamos la información. Roberto, un señor que se llama Roberto Sánchez, pero que no conocemos porque... Pero que es un señor. Un señor. Robert de toda la vida. El de Extremoduro. Bueno, que debe estar metido en la universidad, en el Departamento de Historia del Arte, pues ha sido el que ha dado todas estas charlas, con lo cual sabe un montón de TVOs, porque ha dado del manga, de los superhéroes, del... Es amigo de Juan Rollo. El Lumberland, pues todo el mundo es amigo de Juan Rollo. Pues, yo que sé, pues un señor que ha contado sus cosas. Esa es la información que desde aquí damos a nuestra... Bueno, pues la semana pasada fue la última charla y todas han tenido lugar en Ibercaja Centrum, que es ese edificio tan bonito de Ibercaja que está en la Plaza de los Sitios. Y que coincidía con una exposición de viñetas relacionadas con el mundo del deporte de nuestro amigo Bernal. Nuestro amiguete Bernal. Otra exposición que también ha cerrado hace poco es la de Una vida de TVOs, que cerró el fin de semana pasado. Yo imagino a los oyentes tachando así de una lista de actividades para hacer. A esta tampoco fui. Qué mala. Si, entre que no tenemos oyentes y que si hubiera les iba a sudar la polla, pues qué mala. Esto es por hablar nosotros. Bueno, pues en el Centro de Historia se hicieron una maravillosa exposición coordinada por Jesús Castillo, que es uno de los organizadores míticos del Salón del Cómic de Zaragoza, y sobre todo asesorada por nuestro héroe Dionisio Platel, probablemente una de las personas que más sepa de cosas que no le interesan a nadie en este mundo, y eso es de agradecer. Y la verdad es que es una exposición que era una maravilla. Molaría que de esto se hiciera una cosita casi hasta estable, que la pudiéramos visitar continuamente y tal. Tú fuiste, Jaume, ¿no? Yo fui repetidas veces. Pero ¿varias veces? Sí, pero Jaume la veo corriendo. Sí, detrás del que te dije. Que tiene una manera muy particular de ver las exposiciones. Vamos. Corre, vamos. De todas formas, el que no viera esas exposiciones porque no quiso. Porque hasta un mes, ¿no? 6 meses, por lo pues menos. Pues que hay gente que está con sus líos europeos y no está para ver cosas. Y además que ha habido visitas guiadas por nuestro amigo Dionisio Platel, que ha habido creo que unas 60, de 10 a 30 personas. O sea que has podido verla cuando has querido y guiada y todo. De hecho, los últimos días, Dioni organizó unas visitas guiadas. Porque claro, en las visitas que hacía para institutos, colegios y no sé qué, pues lógicamente a él le contrataban para hacerlas. Pero como estaba muy orgulloso de la exposición y merecía mucho la pena, se ofreció a hacer un par de visitas guiadas para todo el que quisiera, que él no lo hacía por nada, lo hacía por amor al arte. y nosotros acudimos a uno y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. El tío te explica muchas curiosidades, muchas cosas que te sudan la polla completamente, pero que está bien. Sí, que es muy diferente a ver la exposición por tu cuenta o leer los cartelicos y tal. Porque esta exposición realmente lo que quería mostrar era los tebeos de la infancia de gente que ya lleva 40 años muerta. Es decir, tebeos del año chispón. Básicamente, sí. No, porque además esto, aunque lo contemos así un poco en broma, es muy interesante porque Dioni dice que hasta hace relativamente poco tiempo ninguna hemeroteca se encargaba de recopilar publicaciones del estilo de lo que son los tebeos. Entonces, si no hubiera coleccionistas privados que se encargaran de guardar todo ese material, pues se habrían borrado como lágrimas en la lluvia. No, pero es más, los propios periódicos que guardan las hemerotecas ni siquiera se guardan las tiras, o se guardaban las tiras cómicas. Hombre, de los propios periódicos. Y lo entiendo porque aquí hacen Fred Bassett y eso tampoco falta guardarlo. No, pero eso, que es un tema muy interesante. Ha habido visitas de todo tipo de edades y tal, gente muy mayor que se ha emocionado viendo los tebeos de su infancia y tal. De hecho, Dioni hasta ha dado visitas para grupos de jubilados y tal, que estaban, que se ponían palote porque el Dioni recuerda más cosas de las que recuerdan ellos. Entonces ha estado muy bien. Más cositas del mundo del tebeo. Este próximo domingo haremos esto de los domingos del tebeo, que es una iniciativa que monta Iñaki el coleccionista. ¿Otra estaba, vez? Sí, estaba un poquito dejado, la verdad, pero el otro día nos juntamos con los compañeros de Termocero, con los de GP Ediciones y tal, y decían que a ver si dábamos vidilla a alguna feria más y tal, y entonces hemos quedado que iremos todos este domingo, a ver si hacemos piña. Intentaremos ir unos cuantos dibujantes, haremos algún mural gigante y echaremos la mañana y echaremos el vermú. O sea, ¿Y dónde va a tener lugar esto? Me alegra que me hagas esa pregunta. Es la Plaza Ariño, ¿no? La Plaza Ariño, vale. Es que no me acuerdo cómo se llama la plaza, por eso... La Plaza Ariño es la que está en el casco, ¿no? Donde... Sí, al Alpilar, que la de la camareta. Esa sí, misma. Donde está el señor ese con la cámara de fotos. Que no es Segundo de Chomón. No es Segundo de Chomón. Es otro tío. Y para variar, pues la estatua es a un tío que se llama Pedro Pérez, o como se llame, y la plaza se llama de otra manera, y esto es España. ¿Algo más? Pues de... Ah, bueno, y que tenemos también fecha ya para el Salón del Cómic de Zaragoza. No me digas, este año se hace. Doctor Yuan, hombre, pues de entrada sí. Como ¿a un euro? Como la OTAN, de entrada sí. ¿Con bueno, entradito de un euro o...? Esto, ya sabes que no es decisión nuestra. Ya. Yo creo que ahora, vuelta atrás, será difícil que haya. Yo espero que por lo menos no nos la claven más. El año pasado, pues bueno, fue un euro, la gente respondió, que en el fondo tampoco es dinero. Si la gente responde, ya sabes que no van a quitar lo del euro. No. Hombre, van a subir el IVA de las verduras, joder, pues yo qué sé, que cobren 10 euros y no pasa nada. El evento lo vale. Ya no viene de aquí, por supuesto. Esto que sí. Es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, amigos. Todo el día festivales. Venga, te veo, venga, pastillas. Ahora hasta los antidiarreicos, parece que son un lujo. Si caga hablando, cabrón. ¿Qué te vas a cagar hablando? Y el Emoal y todas esas cosas. Claro que sí, señor. No pues el Emoal ahora más que nunca tendría que estar. Anda que no sabe el Jaume. Hemos tocado su punto fuerte. Pero además, el Jaume, como es vegano, pues lo del intestino lo tiene regulín. Bueno, pues con esto creo que están todas las... Ah, bueno, no he dicho los días. En teoría van a ser 14, 15 y 16 de diciembre, viernes, sábado y domingo. Todavía no hay una programación concreta. De momento solo tenemos la predisposición del ayuntamiento. Fechas y lugar, que no es poco. Sí, el lugar, como siempre, en la sala multiusos. También porque el concejal ha cambiado, ¿no? No, ahora es que lo lleva a otro departamento. Ah. Ya no es cultura, bueno. ¿Ahora qué es? ¿Deporte? No lo sé, chico. Moraleja, que este año en vez de discutir con uno nos tocará discutir con otro, pero bueno, a ver qué pasa. También de las cosas que se plantean como positivas es que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, también tenemos, por lo visto, posibilidad de utilizar el mercado este de aquí de San Vicente de Paúl, que hace poco se hizo el Coleccionea, que es una feria, sí, de coleccionistas. En el piso de arriba, ¿no? Arriba hay un huequecito, bueno, pues a lo mejor no. Seguramente se utilizará las dos semanas antes del salón para hacer alguna exposición, hacer algún taller, para ir un poco calentando motores. Entonces, siguiendo la dinámica de los últimos años, pues cada vez se ampliará un poquito los espacios de uso del salón. Ay, me tiene loca que el Jaume nos ponga la sintonía esta de Barrio Sésamo. Sí, porque Jaume piensa que los tebeos son para niños. ¿Por qué? Porque claro, llevo escuchándola y ya la voy a tener en la cabeza, Jaume. Muchas gracias, bueno, hombre. Yo traje aquí esto. Hace un par de semanas un vinilo de muchas pulgadas, de eso que te gusta a ti, de Luis Cobos, y yo no sé qué cojones hace ahí cogiendo polvo. ¿Lo trajiste tú? Sí, claro, espérate. ¿Qué lo va a traer? Escucha. Mis cojones. Muy rico. Bueno. Y así nos toma en serio Jaume. Así os tomo en serio yo. Os tomo. ¿Qué más convocatorias tal o pasamos ya a otra sección y tal? Porque esto de que tengáis una lata tampoco es para aquí para estar. Venga. Bueno, más convocatorias creo que no tenemos. A ver, ¿no? Si no sabéis de qué hablar. Nos quedan 38 minutos y los vamos a aprovechar bien. Y hasta vamos a cantar el Yo soy español. Eso lo dudo. Para no quedar mal con el Senar, los amigos de Termo 00000 en la noche en blanco. La semana pasada en la noche en blanco hicieron una iniciativa en el Armado Ilustrado, que es una librería que está en la calle de las Armas, donde van todos los modernos. Y estuvieron unos cuantos dibujantes de la revista Termocero haciendo un TVO en vivo ahí por la noche. Sí, durante toda la noche se ponían a hacer un TVO con el guión ya prefijado, ¿no? Porque eso era importante. Y, por supuesto, parece que van a sacar un fanzine de todo esto. Según me dijo el Oscar, solo lo terminó el Chema Cebolla. Los demás estaban con sus líos europeos y no pudieron terminar. Todas las fotos están en el Facebook. Bueno, yo no fui porque estaba por ahí viviendo por encima de mis posibilidades, pero si hubiera estado viviendo por debajo, habría pasado. Y bueno, y con esto hacemos una paradita para poner el show de Huckleberry. Y que el Carlos vaya a mear. Y que vaya a mear, que es lo más importante. Recordamos que el show de Huckleberry es una sección que hace nuestro amigo Dani García Nieto, campeón mundial de esto, sobre el mundo de los dibujos animados de Hanna-Barbera. Y hoy nos va a hablar Airu de... No lo sé, pero ha encontrado trabajo. Es una de las pocas personas que ha hecho bajar el paro este mes. Eso es, Abbott y Costello. Habla de Abbott y Costello. En el periódico, ha bajado el paro en no sé cuántas mil personas. Una es Dani. Bravo, Dani. Que casi vale por dos porque estaba fondón. Venga, voy a mear. De Wember. Abbott y Costello. Vamos a ello. ¡El show de Huckleberry! William Hanna y Joseph Barbera fueron grandes oportunistas, y es que nunca perdieron la ocasión de convertir en cartoon un éxito del cine, la televisión o el deporte. De este modo, sus estudios concibieron versiones animadas de los Harlem Globetrotters o El Gordo y el Flaco. Pero una de sus más absurdas adaptaciones fue la que convirtió en dibujos animados a la pareja de cómicos más popular de los años 40, Bud Abbott y Lou Costello. A lo largo de 156 episodios, esta serie, que arrancó en 1963, trató de aprovechar el tirón del ya desaparecido dúo. ¡Hey, Abbott! ¡Me duelen mucho los pies! Tranquilo, Costello, soy un mago de los mejores. Estoy seguro de que alguien me contratará. Lo contrato yo. Sus aventurillas les llevaron de junglas a desiertos, pasando por el espacio, y de la Edad Media al lejano oeste, sin solución de continuidad ninguna. Otros episodios parodiaban relatos clásicos como Pulgarcito o Gulliver. Estuve dentro de un dragón de esos que echan fuego y te aseguro que se me quitaron todos los deseos de despertar a la princesa durmiente. Esta serie, una de las más discretas de la factoría Hanna-Barbera, se basaba en el mismo esquema que las películas de imagen real. Un dúo en el que el menos gracioso, Abbott, servía de palanca para los chistes de la estrella, Costello, mientras ambos corrían delante de un león o de un cuatero del oeste. Veo que Yama tiene repertorio para todo. El paso de, con de esas sintonías que traéis, queréis que os ponga otro tipo de música, ¿no? O sea, más seria, así más... No, a mí Sherlock Holmes me parece que es, vamos, banda sonora de mi vida. Pues mira. Te ha cogido las canciones de Lode y nos las está poniendo a nosotros. No, pues mira, este CD concretamente es legado de Alvarito. Anda, que Alvarito también... Preparándose para la paternidad. Está preparando para la paternidad. Casi mejor que hace años que me lo pasó, lo tenía ahí. Casi mejor que no vuelva el Alvarito, Bueno, pues yo quería hablaros de un cómic estupendo, de un canadiense. Parece que los canadienses nunca se van a acabar y no se acaban. Y sorprendentemente es que hay muchos, ¿eh? Es que hay muchos. ¿Qué temática? Oh, Canadá. ¿Qué temática trata este canadiense? No, a ver, este no va de pajas, como a ti te gusta decir. Este va de pajas mentales. No son, sé. Son casi peores, ¿eh? Pues sí. Este TVO se llama Wimbledon Green y es un TVO precioso. El autor se llama Seth, es uno de los tres amigos canadienses que son tan prolíficos que están, venga, dale a las pajas, venga a dibujar. ¿Prolíficos en qué? En dibujar y en hacer cómics, junto con Chester Brown y con Joe Matt. El caso es que este TVO, el autor dice que es como un experimento y está un poco avergonzado de él. Pero bueno, como aquí publicamos cualquier mierda, pues va. Pues, entiendo, yo entiendo que está avergonzado. A pagar bien. ¿Cuánto te costó, Nima? 14 euros, no recuerdo, 19, 22, 36, no sé, ni idea. Bueno, la edición es muy bonita, pero es cierto que para él fue un ejercicio. Él lo hizo sin afán de publicarlo ni nada. Es cómo hacer una historieta sobre lo que piensa la gente de ti. O sea, él no cuenta una historieta lineal, sino que cuenta una historieta como de opiniones de otros. Entonces tú te haces... Sobre él. No, sobre él no, Carlos. Un personaje de ficción. Sobre un personaje de ficción que se llama Wimbledon Green, que es el protagonista del TVO, que es el mayor coleccionista de TVOs del mundo. Un señor que tiene una colección que vale millones y millones, sí, como Platel. O el Crucis. Con bigotacos y así, redondo. Entonces, él no cuenta cómo es el personaje, sino pone otros personajes que van hablando de él. Y tú, al final de todo, te haces la composición de qué es lo que ha ocurrido. Como un falso documental. Eso es, Guerra Mundial Z. Por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, está muy bien, porque además es una historia de intriga. Chan, chan. Entonces, a mí me parece una cosa bastante, bastante increíble que un autor diga, voy a hacer un ejercicio para ver cómo hago esto, y te haga una historia de este calibre. Me parece que los canadienses tienen un nivelazo. Así son los canadienses. Si esto es un ejercicio, pues que venga Dios y lo vea. ¿Qué cojones estamos haciendo nosotros? Carlos, ¿qué hacemos? Pues aquí estamos con el Jaume. Bueno, entonces, al final este TVO me gusta mucho porque te pone un poco en duda de qué somos. ¿Somos nosotros los que somos o somos lo que otros piensan de nosotros? Que en las redes sociales esto se ve mucho porque tú ya no sabes si eres tú o eres lo que te está diciendo fulano, mengano, sobre todo el Carlos, que se lía ahí a poner chan chan, chan, chan, cosas de los demás. Entonces, es todo muy complejo. Problema de identidad comiquil bastante interesante. De todos modos, quieras que no, la imagen que todos tenemos de los canadienses va a seguir siendo la misma, por mucho que este señor intente hacer otra cosa, así que... Y además este señor es canadiense, como podéis ver, es un TVO de pajas totales, mentales y de todos los estilos. Pero os quería traer un TVO que creo que os puede gustar, porque es maravilloso. Se llama El alma de la fiesta. Oh. Y es de una autora underground que se llama Mary Flinner. Y es interesante porque lo podéis encontrar de saldo ahora. Es de la editorial Glenat, valía 18 pavos, pero ahora está saldado. Pobre Joan Navarro. Todo lo salda. Y podéis encontrarlo pues muy barato. Y si lo encontráis en cualquier mercadillo, en cualquier saldo, en cualquier tienda, compradlo porque merece muchísimo la pena. Ya lo compraremos en el salón del cómic de Guecho, que siempre están estos saldos. Pues a eso me refiero, que si alguien lo ve, que lo pille. Que merece de verdad la pena. Es una autora que imita un poco el underground de Robert Crumb, pero con un estilo personal muy cubista. La tía se droga un montón. Entonces todas las historias están dibujadas pues más o menos normal, pero cuando se droga pone un estilo cubista súper chulo. O sea, que solo se droga a veces, en según qué. No, se droga páginas. todo el rato. Tiene un grupo, va de aquí para allí. Algo así como tú, que va de un grupo, va de, no por lo del otro, sino por el grupo. Vale, que además es un tío sano, ¿eh? Que va de aquí para allí con el grupo y... De hecho, Jaume cuando va de gira solo come bocadillo y tortilla de patata. Eso. Si está 4 días de gira, 4 días... Y lomo con pimientos. No, solo bocadillo y tortilla de patata. Luego cagarás durísimo. No cago. Hace depilación tántrica el Jaume. Lo importante es que está de oferta, que está de saldo, que si lo encontráis, pues que lo compréis, porque de verdad que no os va a defraudar. Sí, porque valía 4 euros o 6 euros, una cosa ridícula. Y lo empiezas a leer y es la hostia el cómic. Lo que más hemos destacado del TVO, como siempre, es que es barato. Esa es la idea. 4 euros comprarlo, ¿vale? 4 euros. No, porque yo no recomendaría a nadie que comprara el anterior, el de Wimbledon Green. Que es una mierda, pero encima es caro. Que no es que sea una mierda, es que es caro, coño. Pero este otro es la puta hostia. Pues set 0 y esta tía 1. Venga. Mary Flinner 1. El alma de la fiesta, Glenat. ¿Pero de qué va? Cuéntanos un poco. Pues eso te he dicho, que es una tía que vale se droga para con su grupo quieres? De aquí claro, vale que vale 4 euros. Va de una fulana. ¿Te de parece una, poco? De una chica. Esto se asista, Que va con su grupo. De aquí para allí se droga y es una... Pues estudia, yo qué sé, pues de lo que van las cosas. Si me ayuda la paya, vale 4 euros. Yo ni me lo he leído. Que tiene un novio que le pega a la una, le pega a la otra, yo qué sé, pues gente, un rollo underground gente femenino. Gente noble, coño. Joder, underground femenino, que le pega a una, le pega a la otra, muy bien. Siendo amigos. Bueno, ¿qué? Venga, pasamos a hablar de fanzines. Ponme mi sintonía, va. Pongo la sintonía. Que tú eres muy de poner sintonías. Glory, glory hole. Es un agujero, glory hole. Donde meten la chorrica, glory hole. Y da mucho gustico, glory hole. ¿Quién sabe si al otro lado habrá un señor con bigote? Pero meten la chorrica dentro del glory hole. Glory, glory hole. Bueno, Carlos, después de este bello tema, ¿qué nos vas a contar? Pues estaba pensando que cuando hagamos el programa número 100 podríamos preparar un CD. Sección de la sección número 100. Podríamos hacer un CD especial con la música de la fiesta, no es para feos. ¿Pero la nuestra o la de Jaume? Con todos estos temazos que tenemos preparados, el Glory Hall, el Zumba Zumba Zumbalé, los Gallifantes. Yo creo que está más bien. Bueno, pues mira, yo voy a hablar de cuatro fanzines. El otro día, casualmente, el día este de la fiesta que decíamos antes del Robin Hood, me llegó a mis manos un fanzine que se llama Cómics y Cigarrillos, que es un fanzine punky de los de toda la vida, copiado en folios doblados por la mitad y tal. Y me gustaría leer la advertencia que hay a la primera página, porque es exactamente lo que me pasó. Pone advertencia: acabas de abrir el primer número del fanzine Cómics y Cigarrillos. Es probable que lo hayas recibido a través de un tipo feo, desgarbado y con nulas capacidades sociales. Exactamente esto es lo que me pasó. Vino un tío, que es la descripción exacta de lo que pone aquí, no creo que se enfade porque lo ha puesto él aquí, y me lo dio. Es un fanzine en el que colaboran unos cuantos artistas, como son Vázquez T, Juan Diógenes, José Tomás, bla, bla, bla, bla, bla, bla, con temática punkarra. La verdad es que está muy majete, lo vende por un euro, no sé si se podrá comprar por internet, como siempre digo, pero bueno, son de esas publicaciones que a mí me encantan, pues con un humor chorras, muy pasado de vueltas, y bueno, pues que te da para una cagadica rápida y echarte cuatro risas, que es lo importante. Ese mismo día, yo os dije que además de Miguel Briva, había venido una chica que se llama Isa, que hace unas viñetas muy naif en el periódico Diagonal, y ahí tenía un fanzine que se llama La ciudad y los lunes, ¿vale? Pues se lo cambié por uno de los míos. Y es un tebeo en el que hay un montón de historias cortitas, sin texto, con situaciones muy cotidianas. Está todo ambientado en Vallecas, que es donde vivía ella. Y bueno, pues son historias muy sencillitas. Pues que si las historias que pasan en el bar de la esquina, que si una chica que se enfada con su novio porque le grita, gente que un señor se deja un libro que está escribiendo en el parque, un viejuno que no tiene otra cosa que hacer, se lo leéis, hacen amigos, luego se acaba cuando salen del bar, no sé si al final le peta el bullete, pero bueno, es lo que hay. Pues eso, se llama La ciudad de los lunes, de una tal Isa, y se puede pillar en irati13@yahoo.com. está curiosete. Luego también quería comentar que hace poco ha salido el número 3 de la revista Termocero Comics, que es una vieja amiga nuestra, porque también la hacen aquí en Zaragoza. Y sí, la hace ese tío que se parece a Rajoy. Ese mismo. Tú. Y bueno, en este número pues colaboran como siempre un montón de autores de aquí de Zaragoza, con temática relativamente variada. Hay menos toques de humor que en números anteriores. Sí, porque tenía poca gracia. Pues este tiene todavía menos. Pero vamos, como es una cosa muy variadita, son tu historia de 5 páginas, la verdad es que se lee bastante bien. La portada es espectacular. Sí, la portada es de David López, que es un chaval de aquí de Zaragoza también muy simpaticote, que publica para editoriales de estas americanas superhéroes. No sé si para la Marvel o para la DC. Bueno, es el autor de Espiral. Mira, para la Marvel creo que es, porque tiene aquí una entrevista y salen dibujos de sí, la Patrulla X. Está haciendo la Patrulla X ahora mismo. Vale. Muy bien. Y además este chaval creo que vive también aquí en el barrio, como lo encuentro mucho. O sea que, bien, muy buen chaval. ¿Qué más gente colabora aquí? Pues aparte de las historietas, también hay entrevistas a Sagar Forniers, David López, Verónica Casas. A Sagar Forni no lo conocemos, pero Verónica Casas no lo conocerás, sí, lo conocerás tú, claro, chaval. Conocemos. Bueno, yo no lo conozco, perdón. Chaval muy majo. Bueno, pues es que dibuja como Los Ángeles también. Yo conozco su obra, pero no a él en persona, ¿vale? Y a Verónica Casas, que esta también la conocemos todos, que hace ilustración así rollo fantasía, de dragones y esas mierdas. Y todos queremos que se ponga un corpiño así ajustadillo y tal. Sí, porque le pega el rollo gótico. Tiene un buen par de perolas y eso vende mucho, que esto sea sexista, decirlo aquí. Claro, la asamblea. Vende mucho, o sea, ves a una tía con perolas y vende. ¿Ves cómo teníamos que haber hecho media hora? Ahora esto no lo hubiese soltado. Luego hay varias viñetas. Por ejemplo, hay un tío que se llama también alguna. Pero este mozo, José Domingo, ha ganado el premio. Sí, este año ganó un premio en el Barcelona. El premio de Barcelona, ¿no? Mejor obra, sí. Por El oficinista japonés. Que ese yo no lo he leído y no sé si saldrán pollas dentudas, pero bueno, si salen. No salen pollas dentudas. Pero es un tebeo que formalmente es muy interesante y es un tebeo que está muy bien dibujado y. A tope. Son las aventuras de un oficinista que vuelve de trabajar. En Japón. En Japón. También hay un artículo sobre Juan García Iranzo, uno de los clásicos grandes, grandes, grandes del TVO patrio, de la historieta patria, que diría... ¿Quién lo ha hecho? Dionisio Plate... Todo queda entre familia. Es un dibujante que a mí me gusta muchísimo, porque además el tío tocaba tanto el estilo humorístico como el estilo más de aventuras, más serio y tal. Bueno, pues que es una revista muy chula, que solo vale 6 euritos y que os la podéis pillar en cualquier sitio, o si no, os vais al Armadio Ilustrado, que es la tienda de Víctor Romano, que es uno de los que colaboran aquí. Y os bueno, colaboran, ya es el editor. Bueno, pues que es uno de los editores, y tan ricamente. Pero han cambiado la maqueta, ¿no? Ya tiene un modelo. Sí, ahora está más bonita la es maqueta. Es como moderno, como normal. No lo quería decir porque antes la hacía Víctor Romano, y ahora le han dicho Víctor Romano, que la haces como el ojete que la haga otro. Pero bueno. Y también quería comentar, aunque ya llevamos tiempo desde que lo hicimos, que sacamos el número 25 de Mala Vida, y todavía no lo habíamos dicho por aquí, que bueno, que es un número muy bonito, el número 25, porque es un número redondo que rima con... Con Navidad. 8. Muy bien. Si estuviera Goe. Lógicamente, para celebrar tan magno acontecimiento, es decir, para un número tan redondo como el 25, pues elegimos el tema más fácil de llegar a todo el público que hay, o sea, un tema ya mayoritario y tal, que es Pajotes con bolsa de plástico en la cabeza, con el que hemos querido rendir un homenaje a nuestros grandes héroes, como son Stephen Milligan, que es un tío ya un mazésico con la cabeza, como diciendo sí. Jaume tiene un tatuaje en el corazón, que es la cara de este señor. ¿Y quién es Stephen Milligan? No lo cuentes tú, Jaume, ya lo cuento yo. Era un parlamentario inglés, por supuesto ultraderechista, que cuando se estaba en su casica tan ricamente, pues en vez de ver el telecupón o lo que sea, pues se ponía una bolsa de plástico en la cabeza y se la cascaba. Porque lo que se llama hipoxifilia, que es decir, la falta de oxígeno... Hipoxifilia, cuando te falta el oxígeno, por lo que sea, te pones palote a tope. Entonces este hombre vivía la vida pues muy bien. Un día se le fue un poco de las manos y acabó como Rosa de la Aurora. Luego para la familia, pues mal, ¿no? Porque estaban ahí en el entierro... ¿Y quién es más? ¿Quién es más? No podían cerrar la puerta al ataúd, es un problema. Exacto. No, porque le fueron a incinerar, pero no cabía tampoco por la trampilla. Otro de nuestros grandes héroes, que también... Otro de los caídos en batalla fue Michael Hutchence, de los Inner Thieves, que era un hombre que en los 80-90 pues era muy guaperas y la petaba todo. Pero el tío, en vez de estar follándose a sus groupies, que tenía miles... O a la Kylie Minogue. O a la Kylie Minogue, él decía, no, yo me quedo en mi casa, pongo la plus, la porno del plus y me la casco. Y también, pues lo mismo. ¿Y David, otro más? David Carradine, no sé, hay muchos, ¿eh? Ahora hay una lista. Ahora resulta que hay un montón. Nos podemos tirar 2 días dándole. Van saliendo, ¿no? De debajo sí, de sí, las sí. bolsas. No, es que esto es como el orgullo gay. Ahora todos dicen, ¡sí, yo también! Antes le daba vergüenza, pero gracias a Mala Vida, pues... David Carradine, que es un hombre que hizo la serie esa de Kung Fu, que era una puta mierda, pero se hizo muy famoso. Luego estuvo 20 o 30 años comiéndose los cagaos. Y el de Kill Bill. El Quentin Tarantino le sacó una película que se llama Kill Bill, que el hijo puta él solo se da 5 minutos y en la segunda parte. Y gracias a eso, pues se hizo tan famoso y ganó un montón de pasta. Hizo lo que cualquier persona de bien hace en esta situación: se va a Bancoja a follarse niños de 13 años y se lo pule todo. Hasta que le encontraron ahorcado en un armario con la chorra a la mano. Porque se le habían acabado ya las perricas. Pues lo que fuera, pero se las pulió todas. Pues bueno, a esta gente las miramos por encima de todo. Y por eso les hemos dedicado un Mala Vida. Como siempre, el Mala Vida pues es una publicación de 64 páginas o 68 a todo color, que se reparte de manera gratuita en los establecimientos colaboradores de Zaragoza, que ya sabéis cuáles son, ¿no? Pues el Entalto, la Virosta, Patatín y Patata, lo de siempre. Y con esto ya no cuento nada más de fanzines, así que pasamos al Dr. Neumann, que como no tenemos sintonía, la Iru nos va a cantar. ¿Qué hace? Me ha olvidado tanto tiempo. Ayúdame, Carlos. Supersonic Man. I wanna be. Muy bien. Supersonic. Y así estaría esta mañana, ¿eh? Esta irá también al CD de. Diría a Manolo que aquí tiene una vocalista. Os estáis perdiendo el baile, que es lo más importante. Sí, sí, sí. Manolo, la coreografía. Hoy en vez de tocar la canción del homo con pimientos, porque el Jaume es vegano, va a subir Iru y va a cantar el Supersonic Man. Y todo el festival de Rame Rock. Vaya poco brutal con esa canción. Brutal, brutal, seguro. Bueno, yo voy a hablar de un grupo de superhéroes, como siempre, porque es el tema que me ha tocado padecer, el cómic de superhéroes. Ya pues se haber elegido los canadienses que se hacen pajas. Sí, ya me hubiera gustado, que yo soy más de canadienses y pajas. Por cierto, estos están un poquito más abajo que Canadá. Se llaman los Vengadores de los Grandes Lagos y están justo en la otra orilla contraria de donde está... Haciéndose paja los demás. Efectivamente. Muy bien. Entonces son un grupo que son, digamos, una escisión de los Vengadores o una copia de los Vengadores que están en Milwaukee. Una filial, ¿no? Una filial, sí. Una franquicia. Una franquicia. Son unos superhéroes segundones o tercerones o cuarterones. A mí me suena que esto de los Vengadores Hubo una temporada que hicieron, además de este grupo, los Vengadores del otro lado. Estaban de América, los de la costa oeste y los de la costa este. Y los europeos, eso, y los de Soria, sí. Los de Laponia. acaba de explotar los auriculares. El mundo es un lugar peligroso. Sí, asamblearios, sois... cuando vengáis y veis que está esto roto, ha sido el Dr. Neumann, ¿eh? Soy tuerto de oreja. Total, que son un grupo de perdedores y de pringados, de superhéroes con poderes absurdos y estúpidos. Les lidera un señor que se llama Mr. Inmortal, que como su propio nombre indica, es inmortal. Siempre muere en todos los TVOs. Y... pues si es inmortal y se muere, vaya superpoder. Sí, de mierda. Lo resucita y no tarda tres días. Inmortal es que no te mueres. Es como el Kenny de este Soft Park, ¿no? Algo así. Y no tarda tres días como Jesucristo, chúpate esa. Y luego, pues otros héroes que yo no había oído hablar de ellos jamás, como el Hombre Plano, Flatman. Hombre, pues el Hombre Plano. A ver, el Hombre Plano es un mito absoluto en el mundo de los TVOs. Carlos, es un mito para ti porque te has estado comentando para. A mí me lo contó hace 15 días el Crucis y yo estoy. Eso es, con estás obsesionado. Es esto, un señor que es plano. Ese es su superpoder. Es bidimensional. Como un tranchete. Se parece al líder de los Cuatro Fantásticos, Reed Richards, y se estira, pero en dos dimensiones. Sus poderes son ser plano, ¿no? Ser plano y estirarse. Muy bien. O sea, en dos dimensiones puede. O sea, tú cierras una puerta y el Flatman cabe por debajo. Me alegro de que hables de puerta porque también está el Hombre Puerta, que es un mutante que es capaz de teleportar cosas, pero teleportar cosas cerca. Es decir, no te puede mandar. Estás en Tailandia haciéndote una gallola con una bolsa de plástico. Por ejemplo, como lo que voy a hacer yo ahora, que esto no se va a ver, yo esto cojo, lo pongo aquí. Eso es. Y estoy usando los poderes del Hombre Puerta. Él es capaz, pues estás en la habitación de aquí, pues dices, mira, está el Jaume muy solo. Pues el Hombre Puerta te puede teleportar al otro lado. Y te rasca la huevadilla. ¿Vale? Por ejemplo. Pero el Hombre Plano también, porque el Hombre Plano se mete por entre el cristalico este y le puede tomar la bolilla. Esto es hermético para que por allí, por la puerta esa. Venga, va. Oye, pues yo también tengo poderes porque me levanto y voy con el Jaume que está. A paso y medio. Pues tú eres la mujer levanta. Claro. Cuando levantas y vas. La mujer levante. Llama ahora, Capitana Valencia. Manda el currículum a los Vengadores estos, a ver si te pillan. Estos tienen seguridad social y todo, ¿no? Esto sí, yo creo que hay que hasta tiene seguro médico y seguro dental. Esto es espectacular. Luego está Big Berta, que es una mujer que tiene la capacidad de controlar su propia grasa corporal. Entonces se puede transformar en una gorda inmensa o puede ser una supermodelo porque modula la cantidad de grasa que tiene el cuerpo. Y por tocar los huevos debe ser la única mujer que, pudiendo elegir entre estar gorda y delgada, está todo el día gorda. Esto es por tocar los huevos. No, esto es porque el dibujante así dibuja menos. Ella es supermodelo de día y superheroína gorda de noche. ¡Chan! Qué bien suena así. Esto es lo complicado, ¿no? Luego está una chica que es como una especie de dinosaurio, así como un pterodáctilo y tal. O sea, ¿y cómo se llama la mujer dinosaurio? Sí, se llama Dinosaur. Qué poco ocurre esta gente. Como podéis ver, es un grupo se de ve superhéroes. Que son de saldo. Muy mongolo. Y la ardilla esa, que es la que me ha gustado. Eso saldrá posteriormente. Entonces, la primera aventura que salen, dicen, hostia, nos atacan aquí en Milwaukee unos supervillanos malignos, ¿no? Y justo en ese momento aparecen los Vengadores de verdad. Que el Capitán América, la Bruja Escarlata. Los supervillanos también son finos, ¿eh? Sí, son una jirafa con cuernos y un halcón. Un conejo saltando. Y les dicen los Vengadores: por favor, quedaos quietos, no vaya a ser que os iráis en esto. Esto pasa en las cuatro primeras páginas del TVO, ¿no? Entonces, esto es un cómic en el que. Esto no son enseñanzas, Jaume, porque Thor le está pegando al Hombre Cerdo. Y como él es vegano, no le va a hacer nada. Bueno, pero algo habrá hecho el Hombre Cerdo. Esto es como cuando te pega la policía. Igual se comió algo habrás hecho, ¿no? Claro, los padres. Pero que los malos se han escapado de un zoológico, porque está el Hombre Cerdo, el Hombre Jirafa, el Hombre... Bueno, total, que los superhéroes de verdad, que son los Vengadores, les ganan y en el sitio en el que están ellos, en su base de operaciones, le triunfan y ellos se quedan ahí sentados en un bordillo como unos pringados diciendo, joder, ¿qué coño hemos hecho que somos unos perdedores? Pobre Hombre Plano. Pero ¿qué ocurre? Que en uno de estos eventos superheroicos del universo Marvel, los Vengadores desaparecen. ¿No? Esto es una saga que ocurrió alrededor de 2007, por ahí más o menos. Y si no, que llame el Crucis y nos diga que lo hemos dicho y menos mal. Menos mal que estaba ahí el Hombre Plano para resolver la jugada. Entonces, los Vengadores se diluyen, muere Hombre de Halcón, dejan de existir. ¿Todos a la vez? Sí, sí, es un mega evento cósmico, ¿no? Yo no me lo leo. Bueno, que es así. Es irrelevante. Esto es así, entonces, los únicos Vengadores que quedan son estos, que son unos pringados y que tienen unos superpoderes, como ya hemos visto, absurdos, ¿no? Entonces, ellos son los únicos que tienen la capacidad de salvar el mundo, ¿no? Entonces, se van a Nueva York a reclutar nuevos héroes. ¿Pero qué capacidad de salvar el mundo tiene el Hombre Plano? Vamos a ver. O la señora gorda. Pues, hombre, vete tú a saber. A lo mejor hay que meterse por un sitio muy estrecho para darle al mundo o algo. A ver, tú no sabes. Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Yo estoy obsesionado con el Hombre Plano. Este tío es plano y se puede estirar. Sí. Pero se puede convertir en otras cosas. No, es solo es plano. Solo se dobla. ¿Se puede convertir en un barquito de papel, por ejemplo? ¿O en una pajarita? No, que eso ya tendrá tres dimensiones. Puede convertirlo si en un folio. Tú coges un folio, lo doblas y haces un avioncito. O, ¿Eso se puede hacer también o no? Pues no pongas en 3D, Carlos, que te lo pero está si se dobla, si se... En este TVO, desde luego, no se le ha ocurrido este. No puede hacer origami, por ejemplo. No. Te puedo decir que el hombre plano. En un pato. El hombre plano, en el segundo TVO, en el segundo número del tomo, sale del armario, por ejemplo. ¡Chan, chan! Es decir, pero si... sale por una rendija. Eso, sin abrir las puertas. Se pone de ladico. Trunks. Bueno, el caso y es que. Se pone palote y el hombre plano, ¿cómo es? Pues debe ser. ¿Cobra tres dimensiones o? Debe ser plano también. Se hacia un lado. Le sale una pestañica. Carga hacia la derecha. Total, que. ¿Cómo va a ser bujarra si no tiene ni ciruelo ni bullate? Pero que ni... no es siempre plano, que solo es plano cuando quiere. No, es plano. ¡Ay, que es plano! Es plano. Esto es muy complicado. Es un superhéroe bidimensional. O sea, es como el muñequito inocente. Sí, exacto. Pues total, que en el primer número palma la mujer dinosaurio, spoiler. Justo, pensaba que iba a morir el hombre plano. Y entonces, después del funeral y eso, pues se van a Nueva York a buscar nuevos individuos. Me encanta este porque hay un superhéroe que va, por ejemplo, al funeral y se pone un traje, pero debajo lleva la máscara y todo, o sea, una gilipollez del copón. Va de incógnito. Total, que van a Nueva York, que reclutan una serie de superhéroes, como entre ellos al hombre Saltamontes, que también fallece 6 segundos después de ser reclutado. Pobre Saltamontes. Saltamontes viven poco, ¿eh? Total, a la que reclutan y sobrevive, porque aquí hay pues como dos páginas en la cual la gente dice que no quieren unirse a este grupo porque es un grupo pues muy mongol, ¿no? Porque es que tiene un bajío el grupo que no vea, porque están mira, aquí podéis todo. Ver el Castigador, Quasar, Fuego Solar, yo qué sé, Hércules, un montón de gente, Capa, Puñal. Rondador Nocturno, todos dicen Shang-Chi, dicen pues no. Yo si paso. Me tengo que apuntar a un grupo, me apuntaría a estos. Pero tú, ¿por qué? Porque tienes intereses en Milwaukee, intereses claro. Inmobiliarios. Total, que a la única que engañan es a una que está en Central Park. Atención. Que es la chica ardilla, ¿vale? Que su poder es que es una ardilla, o sea, es una chica con una cola de ardilla gigante y se comunica con todas las ardillas. Que además, hay está muy bien que esté en Central Park, porque si es la chica ardilla, claro, va a estar en el parque, además, coño. Claro. Dice, maldita sea, un atraco en nuestro sector, vamos a atacar, ¿no? Y mientras tanto. Y se comunica con las ardillas. ¿Y qué consigue con ellos? Pues habla con las ardillas. Con Barney y Flappy, ¿no? Y las, pues te llama. No, y las lanza. Ay, dice, claro. Pues se a ver, entretiene la ardillas, moza. Atacada a este que es malo. Y las ardillas van y le muerden. Todas a una. Todas a una. O sea, pues te muerde una rabia, la rabadilla y. Pueden transmitir la rabia a las ardillas. Sí, señor. No es una cosa a tomarse a broma, ¿eh? No. Total, que ya os digo, al saltamonte además lo reclutan. Tiene cola y una piñata así como las ardillas. Y casca, y además tiene un sidekick, la chica ardilla, que se llama Monkey Joe, que es una ardilla. Una ardilla, lógicamente. Por supuesto. Que sale ahí con pequeñas viñetillas en las que da como comentarios sarcásticos, ¿no? De las gilipolleces que están pasando en el TVO, ¿no? De todos modos, el guionista, así como para inventarse esto, se dejó los huevos, ¿no? El guionista es Dan Slott, que... No, pero el que inventara todo esto. Porque... Sí, pues se le han ocurrido. Dice, pues hago una chica que es ardilla, pues la llamo la chica ardilla. Hago una tía que es dinosaurio, la llamo la chica dinosaurio. Hago una tía gorda, pues la llamo la chica gorda. A un hombre que gorda. Es plano, es el hombre plano. Pues, efectivamente. Muy entonces, bien, muy bien. Entonces, el cómic de superhéroes, pues con todas sus consecuencias, ¿no? Como tiene que ser. Total. Leer cómic de superhéroes es un acto de fe. Sí, sí. Al final, pues a mí esto me llama mucho más que el canadiense ese que se hace pajarito. Sí, yo no lo dudo. Y aparte, sí. Que no se lo toman en serio, que es la gracia que tiene, ¿no? Si esto fuera no en plan épico. ¿Cómo y se tal, lo van a tomar pues, esto en serio? Pues ya está. Bueno, pues estoy esperando que Alan Moore haga una historia del hombre plano. Probablemente Alan Moore haga el origen de la chicardilla y lo pete. Será como V de Vendetta, pero con roedores pequeños. Total, que aparece un villano que se llama Maelstrom, que los Marvel Zombies lo conocerán. Yo, la verdad, es que es la primera vez que lo veo. El Cruci está gritando, pero bueno, ¿cómo no conoce a Maestro? Es hijo de no sé quién. No sé quién es. Y sobrino de no sé cuál. Bueno, total, que quiere acabar con el universo, ¿no? Típico villano que dice, ¿qué pues hago? ¿Qué hago un sábado por la mañana? Pero voy a acabar. El hombre plano lo evitará. El hombre plano, que es el líder suplente cuando el hombre inmortal está completamente muerto. Está completamente ido porque sufre mucho que se le ha matado a la novia. Y es que encima no estáis viendo cómo es el hombre plano este. Pero por es plano. Que es plano. Es que es plano. Su propio nombre lo indica. De hecho, llega un momento en el que parece que les ataca el Doctor Muerte, pero en realidad no es el Doctor Muerte, es un sosía de Doctor Muerte, es un tío disfrazado. Sí, estamos muy hablando bien, de Doctor Muerte. Y bueno, total, que el plan del Maelstrom es tan descabellado como los superhéroes que tienen que hacerle frente y al final, pues en una épica batalla que ocurre es el final. En medio del lago Wisconsin. Pero qué maldad, si tiene que ser una gilipollez. Pues ¿qué os imagináis? ¿El universo sigue vivo? ¿Sigue funcionando? ¿Seguimos aquí? Sí. Pues entonces es que ganan. Y todo gracias a los Vengadores de los Grandes Lagos. Y nadie lo sabrá. Tú si cuentas aquel TV del Playboy que era un tío que compraba la Playboy y se hacía una paja, lo echaba en un bote, aunque contaras el final que no pasa nada. Que yo luego me lo leí, ya sabía que iba a pasar y no... No dije, ¡ay, guau, que lo ha hecho en un bote! O sea, era emocionante de todas formas, ¿no? Sí, porque ibas viendo el bote ahí al final de la viñeta y decías, ¿qué era con el bote? ¿Qué era con el bote? Y al final cuando la echas dices, joder. Bueno, pues eso. Y lo... además cuando sale la Playmate negra, que no le gusta... Muy simpático esto. Eso sí, la verdad es que la asamblea tiene algo que decir sobre este tema. El caso es que al final los buenos ganan, los malos pierden y... para ¿Y el hombre plano qué hace? El hombre plano pues sí, continúa con el planear equipo, está clarísimo. Sale el armario, pero poco más. Y nada, y luego para completar estos son cuatro comic books, esta saga. Para completar el tomo, que tiene unas 200 páginas. Apunta, Jaume, que este te lo pillas. Sí, sí, este promete, cae, está... por 12 euros, es un sí, precio sí. Buenísimo. Y luego pues hay un especial de Navidad en el que cuentan historias cortas navideñas de los grandes lagos y los Vengadores. La gente pues ya no sabe qué inventar. Se enfrentan con MODOK. Esto, el guión del anterior de la miniserie era de Dan Slott y los dibujos eran de Pelletier, que es un tío que ha hecho... Recientemente han hecho este Se está poniendo la música de los Aurones, macho. Sí. Potipoti. Es que saber si no va. Me cago en el Alvarito de los cojones. ¡Alvarito! Pues eso, han hecho el TVO de la Hulka y luego después las historias cortas, pues cada una tiene un dibujante y un guionista, pues cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Luego nos hemos dado cuenta aquí el Dr. Neumann y yo antes ojeando este TVO, que luchan contra un tío que tiene una cabeza enorme con unas piececitas y unas manicas pequeñicas, que se llama MODOK, sí señor. Que es Tyrion Lannister. Sí, se parece un poco al enano de... Si no soy un friki, él entenderá esto que estamos diciendo. Se pelean contra Thanos también, al que vencen, que es un supervillano importante del universo Marvel, que saldrá en la segunda película de los Vengadores. Yo qué sé, pues son historias cortas guionizadas por Dan Slott y cada una pues con un... Pues Ty Templeton, que es el dibujante de Invencible, por ejemplo. Muy bien. También tiene otra historia. Paul Grist. Bueno, pues un conjunto de historias cortas que... Para digamos, gente corta, ¿no? Sí, sí. Para gente corta que dan trasfondo a la historia. Bueno, sí, mira, por ejemplo, esta que es al estilo Dani García Nieto, Hanna-Barbera. Con la chicardilla. Si esto es lo que te interesa, pues sí. Que, si te van las chicas y las ardillas, la este pareja, es tu TV, amigo. La pareja esta en Hulka lo hacía muy bien. Sí. Sí. Era... Bueno, a mí el dibujo de Pelletier realmente no me gusta mucho. Me parece un poco así, un poco tosco, ¿no? Pero bueno. No lo hace mal, es competente. Las manos parecen manos, los pies parecen pies, que es bastante. El hombre decir. Plano parece plano. El hombre plano parece plano. Es muy importante. O también hay por ejemplo, un recortable del hombre plano. Que eso te voy a decir, ese es el hombre plano, ¿no? Está ahí, digo, tiene que ser el hombre plano, brutal. Una lo bueno es que esto tú solo recortas a tu chico y tiene un muñeco perfecto del hombre plano, claro. Es que... No engañas a nadie, además. Luego, bueno, pues... Para que juegue con sus amigos. La historia del primer beso de la chica ardilla, pues... Yo me veo a lo de yendo al cole. Muy bien, yo tengo un muñeco de Spiderman, yo de Batman, pues yo de lo plano, como de mi padre. Y poco más. Y luego la última historia es un crossover con Deadpool, con Masacre, que es un personaje que es como más o menos como Spiderman, pero con katanas, que surgió en los 90, ¿no? Que este tampoco sé quién es. Y que, bueno, es un personaje que así que está todo el día haciendo chistes y que no se toma a sí mismo en serio, así que pega bastante bien con este grupo de superhéroes. ¿Pero lucha contra el hombre plano? ¿Pero tú por qué tienes esta obsesión con él? No sé, es que me gusta mucho, tío. Eso que sea un tío que su poder es el plano, me parece una cosa... No tiene ningún poder, ¿no te das cuenta que es un señor plano? Míralo. ¿Cómo se dobla aquí? Aquí se está convirtiendo en un pato o algo. Que sí que se dobla el hombre plano, ¿ves? Bueno, pues aquí habrá hecho el curso. Además, se mete a la bañera con su traje de hombre plano porque no se puede... Como es plano, no se lo puede quitar. Pues así, esto os cuento. O sea, joder, bueno, qué drama este tiene. Este es el TVO, 12 euros, lo editó Panini hace 4 años. 12 euros, Panini. Merece la pena. Cada céntimo merece la Eso pena. Eso es, 200 euros. Oye, Jaume, cuando estamos aquí lo llevamos al mal camino. Oye, Jaume, ¿y tú no te has leído algún TVO últimamente? ¿Qué nos cuentes? Pues cómics y cigarrillos, el último que me he leído. Y me ha gustado bastante. Bueno, y el de que me dio el día ese de Robin Hood, el del amigo Melgares. Ah, el de Anda. La crisis de los 30. Y encima con comentarios que la verdad es que me lo leí a misma noche y me reí bastante. Pues mira, ese igual lo comentamos bastante aquí elegante. Ya, pero no me acuerdo, de todos modos lo podemos decir. Nuestro amigo Carlos Melgares hizo un TVO que era quedarse soltero a los 30. No, volver a ser joven a los 30 o así. No sí, algo así, no me acuerdo del título bien. Porque era un TVO autobiográfico, también así rollo fancinito, fotocopiado y doblado, en el que contaba pues que después de 15 años de pareja pues había terminado con su señora. Y que volvía a estar disponible. Estaba en el mercado, amigas. Y a ver lo que hacía. Y la verdad es que estaba muy graciosete. Pero lo curioso es que primero lo hizo en versión digital y lo colgó en internet. Y como a los amiguetes pues nos hizo gracia y tal, le decíamos, venga, pues hazlo en papel, no sé qué. Y entonces lo sacó en fanzine. Y para darle un toquecito más, a cada copia que hacía, le metía unos comentarios del director que yo creo que es lo que más lo que daba gracia. Sí, muchísima. Porque a mí hay una escena que me encanta, por ejemplo, que el tío está en su casa bailando y de repente llaman a la puerta, aparece un mensajero, le da una caja con forma de corazón, la abre y dentro hay una nota que pone: te dejo. Y debajo había puesto en los comentarios del director, dice: bueno, qué cosa más emotiva y más poética, para desengrasar dibujaré un cipote. Eso. Un cipote. Eso le daba una segunda lectura muy interesante a esta obra. Son matices. Pues nada, oye, que ya son las 9. Ya nos echa, que ya nos echa. Claro, son las 9, es que si no os echo yo, os echa el que viene después a hacer el programa. Le pegamos. Claro. Bueno, Yoma, pues muchas gracias, lo hemos pasado muy bien. Encantado de estar aquí. Ahora como ya, siempre. Yo creo que ya en como septiembre nos vemos, ¿no? Eso iba a decir, porque yo el último de julio ya no sé si voy a estar aquí, si no, ¿cómo estaré? No, ya vale. Los calores, yo creo que ya es septiembre, ¿no? Venga, pasa. Venimos con las pilas puestas, como va a dar tiempo de leer, ¿no? Verán esas cosas que os gusta hacer tanto. Igual hay suerte leer. Y sacan un nuevo tomo de Los Vengadores de los Grandes Lagos. Claro, y podemos dedicarle aquí una hora entera. ¿Ha dicho una hora? Al hombre plano. Al hombre plano solo, ¿eh? Me lo llevo, ¿eh? Sí, sí, a lo tonto, mucho reírse, pero bueno, Carlos se lo lleva. Sí, sí. Podríamos sí. hacer una cosa, a partir de ahora, la fiesta no es para feos, solamente hablaremos del hombre plano. Me parece muy bien. No hablaremos de nada más. Correcto. Su viaje a Canadá. Pero ya, es que ya no quedan muchos. Pero no, seguro que no se quiero, va no quiero deprimir, pero... ¿Cómo van a quedar si son más grandes que Europa? Joder, Canadá. Bueno, pues, oye. Muchas gracias, Jaume, por todo. Venga, Iru, como siempre, despídete con esas cosas ocurrentes. Pues nada, amigos, feliz verano y... ¿cómo os habéis quedado? Ya a tope. Venga. ¡Qué elocuencia! ¡Hippies! Ha llegado Lucky Luke. Bueno, pues mientras se van despidiendo la gente de aquí de Mala Vida, esta hora de la que era previsible que nos arrepintiéramos, y vosotros y vosotras también de escucharlo, pues nos vamos a ir con un tema de Los Furiosos, desde su álbum compartido con Los Turbios, editado por Blácula Records, que estuvo aquí el señor Francho Furioso presentándolo hace cosita de un mes. Escucharemos el tema La Máquina del Amor, y con esto, pues hasta la semana que viene, ya sabéis, todos los martes de 7 a 9 en Radio Topo de 101.8 de la FM. Al tonqueta malo son, le tienen un grande.